¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre, el último sábado del mes de enero del 2022. Se acabó la cuesta de enero. No, bueno, pues ahora viene la cuesta de febrero, porque seguimos con pues mucha incertidumbre en la cuestión económica en nuestro país, con inflación alta, los precios por las nubes, así es de que pues más vale que hagamos una adecuada planeación financiera por lo que resta del año, porque va a estar cuesta para arriba. Pero bueno, por lo pronto quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 DFM para todo el estado de Yucatán. Allá en la cabina de radio, en la García Jiménez, se encuentra Víctor Tun en el control operativo y técnico de este programa en el radio. Nosotros estamos a través de nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, desde la plataforma de Zoom, nuestra sala de Zoom, trayéndole este programa. Me acompaña aquí en el estudio virtual Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, pues esperando que tengan sus planes para este fin de semana, hora, pues la hora, como dice Roberto, cuchicuchi, Pues sí, dos de pues la sí, tarde es para tomarse dos cervecitas, como estar debe a de ser. gusto con la familia o con, pues siempre recordando que hay que mantener la sana distancia, que este Omicron de veras que Sí, hombre, está está pegando te, duro. y pega de sorpresa, francamente, pues a nosotros ya nos tocó, están infectados y bueno, pues ni sabemos de dónde, no salimos, no nada, o sea, la única conclusión es que algún descuido ahí de llevarse la mano a la boca y pues infectarse, ¿no? Entonces, pues más que el cubrebocas, también recordar que no nos llevemos las manos a la cara, a los ojos, a la nariz y a la boca, porque pues también nos podemos infectar a través de ese contacto. Entonces, pues bueno, incitarles a que sigan con ese cuidado, vacúnense si no se ha vacunado. Verdaderamente la vacuna, yo creo, a Roberto y a mí nos ha permitido pues llevarlo como un catarrito sin pasar a más y pues bueno, eso es importante. Así es, Y así es. Bueno, Robert, este tema interesante de cuatro formas de subir el nivel en tu juego como CEO, o bueno, pues CEO que viene siendo pues el jefe, el director, ¿no? Pues es el Bueno, que en inglés es Chief Executive Officer, o sea, el officer, director general, el que ejecuta, o gerente general, Chief Executive, el que ejecuta. Officer, pues ahí el está, director chief. general, es así le dicen los gringos, Y pues bueno, ¿no? esta manera de subir ese nivel, pues definitivamente tiene que ver con nuestra actitud. Siempre lo hemos dicho, son estas habilidades blandas a las que les llamamos, que muchas veces pues creemos que solo nuestra experiencia basta y nuestro conocimiento basta. Y no, o no es así. Tiene que ver mucho nuestro comportamiento, nuestro temperamento, nuestro manejo de emociones, que es a lo que se refiere estas habilidades blandas, de cómo somos capaces de reaccionar y adaptarnos a ciertas situaciones y cómo pues llevarlas de manera pues profesional y que sea con compañerismo, que sea de una manera positiva el sacarlo adelante. Y bueno, uno de los temas aquí habla de ser un misionero, no un mercenario. Qué Fíjate interesante que reflexión, ¿verdad? Pues adoptar una sensibilidad misionera sobre la mercenaria, ¿no? Hasta buenos hábitos. Bueno, muchos líderes tienen buenos hábitos de lectura, son capaces de ascender a filas notables. Pues yo creo que todo viene del conocimiento, Robert. si tenemos el conocimiento para saber cómo actuar y más que nada cómo ser vigilante de nuestras acciones y reflexionar sobre cómo las hicimos y si las podemos hacer de una manera mejor, definitivamente eso tiene mucho que ver. Totalmente, y fíjate que me gustó esto que platicas. Sé un misionero y no un mercenario. Y me viene a la reflexión la comparación de cuando los españoles conquistan a los aztecas, ¿no? Si verdaderamente hubieran venido como misioneros, ¿qué misionero qué quiere decir? Que vienes a conocer una cultura, que vienes a ofrecer tu cultura, que vienes. Y no mercenario, o sea, los españoles no llegaron como misioneros, llegaron a extraer el oro que los aztecas tenían, ¿no? Esa es para mí una diferencia clara sobre esto de ser un misionario, misionero y no un mercenario. Un mercenario se preocupa principalmente por generar di dinero, riquezas. Sin considerar necesariamente la ética comercial, ni el proceso, ni a las personas, ni nada. O sea, para ti generar dinero, hay mucha gente, yo conozco gente así, que lo único que les interesa es generar dinero a toda costa y pasar sobre quien sea. Mientras que un misionero se enfoca a un llamado superior. Ser miembro de este último grupo no significa que no debas preocuparte por el dinero. Pues por supuesto que no, si hablamos de negocios, por supuesto, pero es vital tener en cuenta que la motivación de una empresa, yo le agregaría el propósito de una empresa y sus líderes no pueden estar vinculadas exclusivamente a los incentivos financieros. De este tema, amigos, hemos platicado muchísimo, sobre todo en estos años de la pandemia, sobre todo con todo lo que nuestros amigos del World Economic Forum proponen y han estado proponiendo desde hace 10 años o más, con esto del cambio del modelo capitalista extractivo al modelo capitalista en beneficio de todos, ¿no? Que todos los involucrados en un proceso, en un sistema capitalista, pues se vean beneficiados. Esto no es nada más beneficiar a los accionistas dueños de la empresa, sino a todos los que tengan relación con la empresa. Sino también esto de ser misionero tiene el deseo de impactar en las vidas, lo que tú decías, estos valores que yo les pondría en la sociedad. Hoy necesitamos empresas socialmente responsables, pues porque estamos ante una amenaza muy tangible de la supervivencia o sobrevivencia humana por el calentamiento global, ¿no? Que a veces todavía no lo dimensionamos y pues tenemos que preocuparnos por la supervivencia humana, que también pues es la sobrevivencia de los negocios. Los misioneros se asocian con empleados u otras empresas para ganar valor en una dinámica en la que todos ganan, mientras que los mercenarios quieren todos los beneficios sin dejar ninguno para otras partes, ¿no? Y pues digo, conocemos mucha gente así. Yo estoy seguro que todo mundo se ha topado con aquellos que nada más le quieren extraer el dinero o se quieren asociar con usted simplemente porque usted tiene un negocio próspero, pero lo único que les interesa es sacarle el dinero e incluso sacarlo del negocio, ¿no? Pero pues bueno, es una buena mirada, no lo había yo visto así. De encontrar, de ser misionero y no mercenario, ¿no? Sí, Robert, esta reflexión me recuerda mucho un libro que se llama Dar y Recibir, del cual he hablado algunas otras ocasiones, en donde pues este autor, ahorita les recuerdo el nombre, ahorita que me acuerde, pues habla de tres tipos de personas, ¿no? Que son las que toman, las que son bondadosas, las que dan y las que buscan el equilibrio, ¿no? Entonces, sí, esta reflexión es interesante porque hay personas que solamente buscan su beneficio, son los mercenarios, solamente buscan lo que ellos van a ganar y no les importa a costa de qué. Y que claramente en este libro, de verdad, yo invito a la audiencia a leerlo y está muy interesante. A la larga, estos mercenarios, como aquí los llaman, pues no tienen éxito. Los que mayor se ha comprobado a través de estadísticas y según este libro, que los que son, pues en este caso, misioneros, que son los que dan, ¿sí? Y sin interés alguno, sin esperar a cambio nada, simplemente por el gusto de dar, son las que acaban teniendo mayor éxito, porque tienen Claro. más relaciones, tienen más uniones con diferentes socios, Confianza, sobre se les todo. presentan más negocios, se les presentan más oportunidades de participar en diferentes empresas y los invitan. Entonces, pues bueno, de esto vamos a seguir platicando. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Espero que usted esté disfrutando pues de este último sábado, último fin de semana de enero. Ya se acabó la cuesta de enero. Ahora viene la cuesta de febrero. No, pero hay que echarle ganas, amigos. Ya vamos saliendo, sobre todo de la pandemia. He estado leyendo todo lo que los especialistas dicen de que este Omicron, que es un coronavirus que da la enfermedad de COVID-19, pues va a terminar endémico. ¿Qué quiere decir endémico? Pues una enfermedad temporal que permanece. Y el otro día, si ustedes recordarán, nuestro consultor financiero, el doctor en administración, Gustavo Pérez Durán nos decía que los virus, su función principal de los virus es permanecer vivos, más que la función de contagiarte. Entonces, el virus va mutando precisamente para convertirse en un ser que prevalezca, que quede vivo. Y este Omicron, pues ya ha tenido tantas mutaciones. Dentro de esas mutaciones ya no es tan dañino al ser humano, pero está procurando sobrevivir. Igual que nosotros, todo nuestro organismo, nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, su función principal es mantenerte vivo. Entonces, pues el virus también tiene esa función y eso lo va a convertir como la influenza, como el sarampión, como todas esas enfermedades virulentas que son, pues, quizás estacionales, que nos vamos a tener que vacunar cada año, etcétera. Pero bueno, eso también prevé, pues, que es del fin de la pandemia. Entonces, lo más importante para esto, amigos, es que usted se vacune. Es importantísima la vacuna. Yo sé que hay mucha gente antivacunas que no cree en ellas, que porque cree que. ¿Qué te están metiendo en ese líquido? Que pues te están metiendo vida. Yo creo que ese es el concepto que debemos de tener, porque tu sistema inmunológico, si lo fortalece, pues te va a salvar la vida. Así es de que, pues a vacunarse, amigos. Ya estamos al final de lo que fue esta pandemia. 2 años, estamos iniciando el tercer año. Espero que no dure más allá del verano, pero pues de todas formas hay que seguirse cuidando, usar cubrebocas bien puesto. Ya ve que ahora recomiendan que sean de esos tricapas para que este Omicron, que es mucho más escurridizo, pues no nos vaya a contagiar. Pero bueno, gracias a los que me acompañan aquí en el estudio virtual, Laura Alcalá. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Grupo Sadassi cumplió 46 años. 46 años de experiencia en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, niveles de interés social, medio y residencial, en 14 estados de la República Mexicana. Tiene proyectos, fraccionamientos, con más de 400,000 casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Aquí en la ciudad de Mérida tenemos 3 fraccionamientos del Grupo Sadasi, al que yo le invito que lo visite, que se dé una vuelta ahora el fin de semana que tiene tiempo. Visite Paseos de Mérida, que es el fraccionamiento más nuevo, allá por el Poniente. Visite Las Américas, en el norte de la ciudad. Visite Los Héroes, que están acá en el oriente. Los 3 fraccionamientos muy bien ubicados. Y dese una cuenta de cómo Sadasi, que es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y con la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables, y vea lo que le ofrece. Hable, pase a la caseta de ventas, vea las casas muestra, platique con algún asesor y verá de lo que le platico. Métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y con este tema de cómo los directores generales, los CEOs, hoy tenemos que subir de nivel, Laura, porque las exigencias del mercado, la sociedad, y este primer eslabón que debemos de elevar a los directores generales o dueños de los negocios, pues es el ser misionero y no mercenario, ¿no? Que ya explicabas claramente la diferencia. ¿Y cuál es otro espeldaño? Forma. O forma que debemos de subir. ¿O qué otro peldaño? Perdón, no es peldaño. Sí, está bien dicho, peldaño. Peldaño, gracias. Pero bueno, escalón si quieres, está más bien, fácil. Pero que suba. Pero que suba, así es, hacia arriba. Pues bueno, otro punto es el crear un embudo de inconformismo. Y bueno, pues ser elástico con las ideas y rápido es clave para hacer crecer una empresa. No, pues ahorita pues con sí, la tecnología, claro. Esto es importantísimo. Y elástico yo creo que más que nada, Robert, se refiere a ser... ¿cuál es ese término que siempre usamos? Que ser... creativos, innovadores, elásticos, o sea, sí, no, que veas pero... fuera de la caja, que tengas esa flexibilidad, ¿no? Elástico tiene que ver con todos esos términos, ¿no? Pues ser flexible, pero hay una palabrita que siempre utilizas, que ahorita se me olvidó y siempre lo comparamos con la palmera que se... Ah, fractales. Ajá, pero no sé, no, esa palabra. No, no, no tiene que ver aquí. No. Bueno, ¿no? Ahí no, se me acordará. En fin, el caso es pues tener esa fragilidad de poder adaptar a las cosas nuevas. Digamos, no es vulnerabilidad. Ajá. Bueno, y bueno, a lo que voy es, pues bueno, estas ideas y estos cambios rápidos que se tienen que hacer, se tienen que buscar de una manera pues planificada, preparada, porque muchas veces pues suceden las cosas de manera inesperada y sin planear y no siempre obtenemos los resultados que queremos. Claro, pero bueno, también es interesante lo que nos dice, que ninguna cantidad de planeación lo preparará completamente para lo inesperado. Que bueno, es lo que yo he dicho, la frase esa, las circunstancias siempre serán adversas. Y pues, de todas formas, creo yo que tenemos que hacer la planificación para saber el camino. Más bien, en lugar de llamarle planificación, deberíamos de llamarle el camino de ruta. ¿Por qué camino tenemos que circular, aunque tengamos la posibilidad de cambiar muchas veces del camino? Pero nos enfrentamos a una. Mire, la economía es incierta. Ahora con los virus, pues también es incierto el esquema de salud, incluso de toda la población. Enfrentar esos desafíos para pues quitarnos el calentamiento global, y esos errores para aprender, y esto me gusta mucho, aprender de la mejor manera a seguir avanzando, Laura, pero no debemos de perder de vista que tenemos que seguir avanzando como sociedad, como seres humanos, como. Porque, amigos, recuerden, nosotros los seres humanos estamos diseñados precisamente para ese proceso de aprendizaje continuo, de crecer. O sea, nunca, nunca dejamos de aprender, de investigar, ¿con qué sentido? Pues con el sentido de ser mejores personas, ser mejores negocios, hacer mejores sociedades, hacer etcétera, ¿no? Tener un mejor planeta en el que vivimos, ¿no? Creo que esas son las cuestiones, pues, en este embudo de inconformismo que nos marcan aquí, que debemos de llevarlo a cabo. A medida que continuando leyendo mucho, aquí el que escribió este artículo, dice, probablemente comprenderá que no hay ideas perfectas, y que hay sabiduría en dejar que el mercado decida cuáles son los excelentes para su negocio y cuáles no. Pues sí, pero yo creo que es parte de lo que Laura nos decía, que tenemos que tener, Ser resilientes, ya, me acordé ser, de la palabra. resilientes, sí. Bueno, eso, Sí, para estar, ir con encontrar, el cambio, ser ir con el más cambio. llevaderos con estos cambios y con estas situaciones que se nos van presentando de manera espontánea y que pues tenemos que estar preparados para eso, Robert. Por eso el aprendizaje, ¿no? Prepararte es aprender. Prepararte es informarte, es estar al tanto del qué está sucediendo y cómo están cambiando las cosas para que no te agarren en curva, como decimos acá. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sabadito alegre, a esta hora, pues ya vaya pensando dónde va a ir a comer, dónde echarse tos como la gente. Le doy un anticipo, váyase a la Reforma, la auténtica cantina, que ahorita le platico de ella. Pero aquí estamos en el estudio virtual, me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema sensacional para subir nuestro nivel de ejecución, nuestro nivel de expectativas. Dirían por ahí los políticos, de los directores generales en su empresa, si usted es el dueño, el director general, y pues hay que tomar en cuenta estos puntos. Pero antes de eso, Laura nos trae, y arrancando el año, tu ventana ecológica. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Pues bueno, aquí retomando nuevamente nuestras ventanas ecológicas, porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, recordarles a todos nuestros amigos radioescuchas que todavía estamos en fecha ahorita del mes de enero para que vayan a llevar sus arbolitos navideños a los puntos verdes que hay en la ciudad de Mérida. Hay varios puntos verdes, pero bueno, el que les puedo decir ahorita que sé, porque ahí llevamos nuestro arbolito de Navidad, fue al que está en el nuevo Walmart, donde estaba antes Costco, sobre la calle 60, frente al Colegio Mérida. Y ahí también pueden llevar, adivinen qué, sus baterías, así es. Pueden llevar sus baterías, pueden llevar todos los PETs que vayan juntando, las latas. Recuerden que todo lo que se recicla tiene que estar limpio y seco. No se puede reciclar las cosas sucias o en mal estado. Por eso es muy importante No tanto la separación de la basura, sino el separarlas de manera correcta, que son limpias y secas. De otro modo, solo vamos a contaminar lo que ya separamos, que tal vez cayó a la bolsa limpio, pero si tú metes algo sucio o con comida, pues ya es, por ejemplo, en latas, pues ya se van a oxidar y ya no sirven para el reciclaje. Por eso es muy importante tener esta conciencia de este reciclaje de manera correcta. Y pues bueno, invitar a nuestros amigos radioescuchas a que retomen estas prácticas y si las han tenido, pues qué bueno. Y pues un aplauso para el gobierno del estado que está poniendo estos puntos verdes. Por ejemplo, hay otro que está ahí rumbo a Altabrisa, pero por la callecita esa de atrás que viene de la avenida Cordemex, creo que se llama. Hay un parquecito ahí antes de llegar al Star Médica. Ahí también hay otro punto verde. Yo les invito a que investiguen bien, pues ya luego les traeré la nota completa de qué tanta cosa se recolecta en cada lugar. Pero por lo pronto, los arbolitos sí, ahí en el ex Costco, en el nuevo Walmart que está ahí donde hay una gasolinera frente al Colegio Mérida, ahí puede llevarlo. Y bueno, los invito a todos a que sean siempre, pues, con este esfuerzo que todos podemos apoyar y todos podemos ayudar para que vivamos en un lugar mejor. Y a medida que más gente sea más consciente de estos cuidados, pues más vamos a cuidar a nuestro hermoso planeta. Así que, Que ya es, no es un deseo, ya es es una una obligación. Sí, ya exigencia es y una una obligación. obligación. Ya es una obligación, Robert, nos falta mucho. Sin embargo, pues con nosotros como ciudadanos hacerlo me parece un paso adelante. Ya luego hay que jalarle las orejas a muchas empresas que tienen que tomar conciencia y a gobiernos también para que tomen medidas de obligación de reciclaje. Por ejemplo, mi opinión muy personal es toda aquella tienda que venda baterías debería ser un punto verde. Así como los vende, los debe de recopilar Ah, o claro. recolectar y llevarlos al punto en donde se No, desechen que se correctamente. los entregue De al entrada. proveedor que le vende las Sí, no, pilas. de entrada, en cualquier tienda donde compras una batería. Bueno, ya por ejemplo, grandes cadenas, diría yo. Tal vez la tiendita de la esquina no tenga esa capacidad, pero sí, pues instituciones grandes y electrónica sobre todo, deberían convertirse en puntos verdes. Pero bueno, esa es mi opinión, Robert. Y bueno, regresando con el tema, a ver en qué nos quedamos. El tercer punto, esto que nos indica Eric Elliot, que es un coach que escribió este artículo de cómo subir el nivel de juego de los directores generales. Ya le platicamos de ser un misionero y no un mercenario. Creo que ese punto quedó clarísimo. Crear un embudo de inconformismo, o sea, salirnos de nuestra zona de confort. Y experimentar, entrenar nuestra mente para que convirtamos en un embudo de ideas mediante la lectura aplicada. El aprendiz, hay que volvernos voraces y continuar con el proceso de aprendizaje y de crecimiento. Crear tiempo a solas, fíjense, esto de creer tiempo a solas de calidad para pensar críticamente sobre su empresa y también para pensar autocríticamente sobre su empresa y apoye este hábito nutriendo su cuerpo y mente a través de una dieta saludable, ejercicio, buen sueño y descanso mental, porque muchas veces los directores generales se ven inmersos en un estrés, Laura, que no les permite tener este proceso de meditación, tener esa calidad de pensamiento crítico o autocrítico de su desempeño, ¿no? Entonces, pues me parece muy buen consejo esto. Y bueno, el tercer punto ahora sí, que te dice, recuerda que el cliente es el rey. Porque a veces los directores, digo, nosotros hemos pasado por experiencias últimamente en donde los CEOs no tienen esta regla de que recuerda que el cliente es rey, ¿no? Ah, no, O sea, han caído en muy mal servicio. ellos ven papeles, como así me dijo un gerente una vez hace poco. Él solo ve papeles, no trata directo con el cliente. Y bueno, el vendedor es el que trata con el cliente, pero muchas veces, pues el vendedor requiere del apoyo de la empresa. Cuando le compras a alguien, cuando le compras a una empresa, no le estás comprando nada más al vendedor y no Ah, puedes no, claro. permitir que tu cliente sienta que solo está tratando con el vendedor. Eso es un error nefasto, ¿sí? Como me pasó a mí, que yo sentí que solamente estaba tratando con un vendedor, pues para eso voy con el de la esquina y cualquiera. ¿Para qué voy a escoger a una empresa? ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, aquí Mal comparto enfocado, digo, la muy mal experiencia que enfocado. te Y pasó, ¿no? además que me lo diga a la cara y me diga, es que yo solo veo papeles y no veo clientes. Es que O eso es estaba, un error garrafal, Roberto. pues Pero sí, bueno, terriblemente pasando garrafal. a lo que aquí menciona, dice, no es ningún secreto que vivimos en una época llena de información y opciones. Claro, por supuesto. Yo como cliente, por supuesto, ya aprendí que a esa empresa nunca jamás, ¿no? En este caso, aquí lo que menciona, dice, es que si su cliente puede despedirlo rápidamente, ahí está, como acabo de mencionar, y transferir su dinero a otro lugar para obtener un mejor valor. Entonces hay que estar muy pendientes, Robert, de cómo actuamos. Indistintamente que tú seas el gerente y tú no tienes trato directo con el cliente, tú perteneces a una empresa y tú representas a esa empresa. Y el cliente tiene que sentir en todo momento que hay una empresa enorme detrás del servicio que está recibiendo. No puede ser que desatiendas y le dejes todo al vendedor. Y que el pobre vendedor está tratando de hacer como puede sin el respaldo de la empresa. Eso no es una estructura de una compañía No, pues respetable ahí y en el... buena forma. Definitivamente, Robert. Entonces, como director ejecutivo, como aquí menciona, el objetivo de un director ejecutivo es asegurarse de que su negocio proporcione el valor al cliente. Claro, ese es el Claro, como el objetivo del agua están las director palabras general. acá. Por supuesto. Miren, amigos, esto es importante que lo comprendamos. Porque lo hemos visto y ya lo platicamos en algún otro programa, después de la pandemia o por la pandemia, este alejamiento del contacto personal con las gentes, en donde todo lo tenemos que hacer ahora vía telefónica o vía computadora, vía Zoom, vía videollamadas, como que en muchas empresas, no les voy a decir los nombres de las empresas porque pues no se trata de eso mi comentario, sino muchas empresas han caído en un muy mal servicio, descuidaron esta parte fundamental de que el cliente es al que deben de darle el valor, agregarle ese valor al cliente y hoy, bajo la pandemia y lo que nos aconteció, pues el servicio era fundamental para poder seguir teniendo relaciones de negocios con los clientes, ya sea por internet, ya sea por teléfono, ya sea, tiene que ser una calidad altísima de servicio. Pero muchas empresas han caído en este garrafal, pues yo le llamo este monstruo del mal servicio, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. A esta hora, mire, ya cerca de las 3 de la tarde, pues no queda más que pasar a echarse dos, como la gente, a la auténtica cantina La Reforma. Y mire, pues también La Reforma ya es un clásico de restaurantes aquí en Mérida. Esta semana, mire, tuvieron tlayudas desde Oaxaca para el mundo, tlayudas de cecina o de longaniza. Qué barbaridad. La verdad que el chef Eliseo, bueno, como a nosotros nos manda aquí las fotos, mire, se ve una foto sensacional. Váyase a la Reforma, pues igual y todavía le tocan las tlayudas. Pero si no, recuerde que los fines de semana, últimamente, nuestros amigos de la Reforma tienen su buffet de cazuelas. Recuerda que los sábados y domingos sigue siendo de cazuelas al estilo Reform. Por solo 162 pesos adultos y 99 pesos niños. Puedes hacer tu reservación al 99 94 61 90 86. Abrimos a partir de las 12 p.m. del sábado. Así es de que sábados y domingos, pues mire, pues ese buffet de cazuelas, chicharrón en salsa verde, cerdo en morita, frijoles, refritos, arroz a la mexicana, ¿qué le puedo yo decir? Verdaderamente un verdadero agasajo en la Reforma Auténtica Cantina. Pase para allá, igual y por ahí nos vemos y nos saludamos. Pero bueno, regresamos. Ah, déjeme decirle dónde está la Reforma, ¿verdad? Es Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Aquí en Mérida, Yucatán. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema de cuáles son, pues qué importante, amigos, si usted es el dueño, si usted es el dueño de la empresa y usted lo dirige, es el CEO, pues tenemos que subir el nivel de nuestro trato, ser misioneros y no mercenarios, crear un embudo de inconformismo para buscar la creatividad, la innovación. Recuerda que el cliente es rey, de veras aumentar nuestro nivel de servicio, porque pues hoy hemos visto la experiencia, la pandemia, qué sé yo. Han caído en el servicio muchas organizaciones. Y el cuarto punto, Laura, ser tenaz. Qué importante consejo este, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues la perseverancia, la autorregulación, la constancia, la resiliencia, todas estas combinadas equivalen a esta palabra de tenacidad. Mira, interesante, Y sí, ¿eh? fíjate, Robert, la autorregulación. Yo quisiera hacer una pausa ahí porque la perseverancia todos lo tenemos, porque de otra manera se acabaría el negocio, ¿sí? O sea, Bueno, pues siempre vas sí. a continuar pues atendiendo al cliente, pues llenando, comprando tus productos o preparándote para dar un buen servicio, si lo que das son servicios, ¿no? Sin embargo, la autorregulación me parece una pausa importantísima en todo negocio, porque muchas veces nos la brincamos, no tomamos el tiempo de tener una reflexión sobre cómo estamos brindando este servicio o estamos entregando este producto. Y por lo tanto, si no tenemos ese momento de reflexión para ver dónde están nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros errores y corregirlos, pues cometemos un gran error en esta tenacidad que podríamos estar practicando, pero la estamos practicando de manera incompleta. ¿Sí? Sí, te entiendo ¿Sí? y estoy de acuerdo contigo, porque amigos, hay que, mire, hay que tener clarísima el propósito del por qué puso usted el negocio. Hay que tener clarísimo cuál es la visión que quiere de ese negocio. Y eso es todos los días para no perder, como dices tú, si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Eso es la autorregulación, ¿no? Es el autocriticarnos de lo que nos sale mal, porque vamos a cometer errores, amigos, vamos a, en el transcurso, en el vivir de todos los días, se cometen errores, no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos evitar es no aprender de los errores, uno, y podemos aprender de esta autorregulación que mencionas, que es el conjunto de todas estas distinciones que nos dicen aquí, que es la tenacidad, ¿no? Y que, mire, yo estoy seguro que ningún director general que ha tenido éxito con su negocio, no puedes decir es que él no fue tenaz. O sea, todos los que han tenido éxito han tenido esta tenacidad para hacerlo, porque de seguro pasaron por adversidades. Claro, tuvieron retos que tenían que superar, hubo errores que hubo que corregir, tuvieron que aprender a cómo hacer ciertas cosas cuando habían pedidos que tal vez no era lo suyo, pero encontraron el camino y por esta misma tenacidad lo lograron. Por supuesto, y miren, creo que este último punto, más ahora en la actualidad, donde nos estamos enfrentando como humanidad a tantos retos, el cambio climático, la crisis económica, aunque bueno, la crisis económica, pues en nuestro país ya se volvió no generacional, sino eterna, pues siempre hemos estado en crisis. Pero bueno, pero lo importante es que esa tenacidad, amigos, mire, no lo lleve a usted a conformarse con que, no, pues ahora voy a trabajar el doble. No, no se trata de eso. Se trata de entender, de comprender, de aprender, de desarrollar los talentos para identificar esas brechas que me están llevando a no tener cumplir con mis objetivos, a no encontrar las soluciones. También esta tenacidad evita que usted y sus trabajadores se sientan abrumados por las responsabilidades. No los abrume más queriéndolos sacar, no se vuelva mercenario metiéndolos a trabajar pues el doble de horas para que saquen los resultados. No se trata de eso. Mire, todos estos puntos le van a ayudar a usted a detectar patrones negativos, cuáles son las barreras que le están impidiendo el éxito. También le permite replantear los obstáculos a los que se enfrenta, porque va a haber obstáculos. En lugar de imaginarlos como contratiempos irresolubles, nos dicen, puede usted evaluarlos objetivamente como oportunidades de aprendizaje. Y yo agregaría a todo esto que le estamos diciendo, Laura, pues que ante una condición como la que se plantea aquí en este artículo, pues usted también debe de buscar ayuda. Yo agregaría ese quinto punto, buscar ayuda. Y buscar ayuda significa acérquese a un coach de negocios, para que pueda implementar estos puntos, para que pueda encontrar o reencontrar esas posibilidades. Y pues recuerde que nosotros aquí en Fórmula en los Negocios somos coaches de negocios que le podemos ayudar con estos puntos. ¿Qué tiene usted que hacer? Comuníquese con nosotros, hacemos una entrevista y podemos platicar y ver qué posibilidades tenemos para ayudarle a usted como coaches. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema? Ah, perdón, para contactarnos, comuníquese o escríbanos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema, Laura? Interesantísimo, Robert. Gracias por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, recuerden, amigos, recuerden que Fórmula en los Negocios, pues siempre nuestra misión es traerle temas que nos hagan reflexionar, que nos hagan motivarnos, que nos hagan ser mejores personas. Esa es la misión de Fórmula en los Negocios. No somos quién nosotros para decirle lo que tiene que hacer. Yo lo que le pido es que lo que le haya hecho sentido, que escuchó o leyó o vio en nuestros programas, llévelo a cabo, llévelo a la práctica y luego nos platica. Y bueno, gracias, Lau. Vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida.